Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. ¿Cómo están, amigos? Que les habla Marco Barraza. Para aquellas personas que no me conocen, soy el director del site Nuestro Pasado Extraterrestre. Esta es una ocasión bastante especial, ya que intentaré compartir con ustedes una experiencia bastante extensa que, por motivos de espacio y de tiempo, evidentemente, no es posible compartir a través de un post escrito, publicado desde el blog principal, es decir, desde Nuestro Pasado Extraterrestre. Sucedió durante los primeros días del mes de agosto del año 2011, cuando se dio lugar en Perú, a 60 kilómetros al sur de Lima, la capital, en el desierto de Chilca, el denominado Encuentro Internacional del llamado Grupo Rama, el grupo conocido mundialmente de contacto, liderado actualmente por el investigador, conferencista, escritor y, por supuesto, contactado, Sixto Paz Wells. Existen oportunidades en donde se hace muy complejo y muy difícil el poder compartir una experiencia sin ser sujeto de ciertas influencias o parcializarse de alguna otra manera en cuanto el tema, en cuanto a la difusión de la información. En este caso es muy sabido que yo no soy un Rama ni pertenezco a ningún grupo de contacto. Motivo por el cual fui invitado por esta agrupación, específicamente por Sixto Paz, para darle cobertura al tema y compartir y departir junto a este grupo humano que se daba lugar justamente en Perú. Alrededor de 300 personas de 17 países se dieron encuentro en Lima días anteriores. Desde el 1 de agosto, lugar del encuentro inicial en un conocido colegio, un centro educativo en Lima, poco a poco los rostros se fueron encontrando y reencontrando, aquellos rostros que serían los mismos que durante los próximos 5 días iban a compartir y convivir en medio de un desierto en el centro del país. Sin duda muchas experiencias, muchas expectativas, muchas esperanzas, muchos sueños reunieron y fueron religando poco a poco a todas estas personas que se iban acomodando en el auditorio aquel lunes 1 de agosto en este centro educativo. Escuchamos poco a poco las intervenciones de los principales organizadores que iban explicando cómo es que se iba a llevar a cabo este encuentro. Por supuesto, Sixto Paz Wells también se encontraba presente para dar los alcances, dar ciertos lineamientos, sobre todo de conducta, de participación y sobre todo las tareas que se iban a desarrollar en el desierto de Chilca. Sin duda no iba a ser una actividad de fin de semana, de descanso, como cualquiera podría interpretar en primera instancia, un campamento de amigos que se dan lugar en algún lugar del mundo para compartir sus experiencias y para relajarse un poco. Esto se trataba de un encuentro para trabajar, se trataba de un encuentro para encontrarse a sí mismo y, como ha dicho Sixto Paz Wells, para buscar primero el contacto interno, para después, una vez profundizado, quizá poder alcanzar el ansiado contacto extraterrestre. El presente audio tiene como interés sencillamente compartir con usted, estimado oyente, un poco de mi experiencia personal al interior de este grupo al cual fui invitado por 5 días. Desde ningún punto de vista pretende resumir lo que ahí ocurrió o sincretizar en un sencillo audio lo que sucedió durante aquellos días. Simplemente es un punto de vista muy personal el que quiero compartir un poco con ustedes. Ustedes me conocen, aquellas personas que no saben un poco el trabajo que desarrollo a través de los blogs o los medios de difusión distintos, saben perfectamente que yo no soy una persona, llamémosla pues espiritual, una persona que medita, una persona que es vegetariana, una persona que tiene una vida quizá más apta para acceder a todos estos ingredientes necesarios para postular al ansiado contacto extraterrestre. Muy por el contrario, yo me califico como todo lo opuesto, desde todo punto de vista. El trabajo periodístico, el trabajo de investigación, el trabajo de difusión que se tiene que realizar por distintos países del mundo, distintos lugares, en distintas circunstancias, te hacen ser una persona bastante crítica, empezando por uno mismo y empezando por todos los testimonios que las personas te van dando, todas las evidencias o las supuestas pruebas, entre comillas, que las personas te pueden dar. Eso va agudizándote y te va generando una costra bastante lógica, racional, para ser bastante objetivo en lo que se trata de hacer. Se trata de corroborar que el fenómeno es real, se trata de llegar a comprobar en algún punto que existe un contacto extraterrestre, y lo más importante, quizás la meca del asunto, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué podemos trascender luego de estudiar, conocer, tener tanta información? Si siempre vamos a llegar a aquel punto muerto o aquel denominado punto cero, en donde ya no podemos llegar más allá, ya pasamos la lógica evidente, ya sabemos que no son aviones, ya sabemos que no son fenómenos atmosféricos, podemos descartar quizá que sea tecnología militar secreta y llegamos a la presunción de que sea algún tipo de objeto extraterrestre. Hasta ahí nomás podemos llegar. Aún así, accediendo a esta información, accediendo al privilegio de saber y poder confirmar que se trate de algo extraterrestre, la pregunta será, estimado oyente, ¿y ahora qué? ¿Para qué es el contacto? Poco a poco la gente se fue instalando en el desierto de Chilca, al cual arribamos en horas de la mañana del día martes, 2 de agosto del año 2011, a bordo de 6 buses. La alegría, el entusiasmo era bastante evidente en todos los rostros de los participantes. No existían nacionalidades, ya que quizás solo los colores o rasgos físicos podían diferenciar las procedencias, pero básicamente los corazones se juntaron. Y en algún punto, en algún lugar del desierto, las fronteras abrieron. Lo cual resultó bastante curioso y bastante interesante, ya que rápidamente todas las personas fueron integrándose entre ellas, colaborando en armar sus carpas, en armar los toldos, en integrarse en sus pequeños lugares o parcelas asignadas en torno a una enorme estrella de 6 puntas, que era el lugar donde se colocaría una fogata cada noche para compartir las experiencias realizadas durante todas las prácticas. Sin duda, en todo momento, y cualquier persona que participó de esta experiencia es testigo de ello, yo me mantuve muy al margen de todas las actividades, ya que, como comenté hace unos momentos, fue invitado a cubrir esta actividad como un periodista. a pesar que no soy un periodista, evidentemente, pero hago los trabajos de difusión, el interés, y por qué no decirlo, y por qué tener que negarlo, las ganas y el ímpetu de tener aquella primicia por la cual trabajamos todos los que estamos en la difusión, poder acceder a ese fantástico video o esa fantástica fotografía del ovni perfecto, ¿no? Y decir, pues bueno, yo estuve, yo fui invitado y estos son los resultados y aquí están en el blog, nuevamente, seguimos siendo los primeros. Por supuesto, el ego por delante y por supuesto, los créditos por detrás. El tema es muy sencillo, señores. El trabajo periodístico, sin serlo, en este encuentro al cual fui invitado, y tengo que admitirlo públicamente, era quizá alcanzar el premio Pulitzer digital, el premio Pulitzer de internet, de poder tener un encuentro abierto, público, y hacerlo de conocimiento de todo el mundo, de todos los usuarios, a través de las páginas y de los blogs, los cuales escribo y publico. Sin duda, conforme se dieron las horas, se dieron las experiencias, las figuras fueron cambiando dramáticamente. Quizá debido a las extensas y largas horas que se hicieron interminables de obligado silencio, ese denominado ayuno silente. Fueron 5 días donde solamente se podía comer frutas y agua. Por supuesto que pensé en todo momento en comer frutas y agua, a pesar de no ser del grupo Rama propiamente en sí. Pero si hay que hacer esto para obtener ese ansiado video y avistamiento, fotografía, pues habrá que comer frutas y agua. Pero ese ayuno silente conllevaba otras cosas más, que era también tener un espacio para uno mismo y comenzar a evaluar muchísimas cosas. Muchas personas a veces reniegan un poco y tienen ese rechazo a estar solas consigo mismas. Demasiada bulla interior a veces permite el estar completamente en silencio. Es muy probable que ese haya sido mi escenario, motivo por el cual me costó mucho atravesar esos momentos de silencio. Y fui desarrollando cierta percepción y me di cuenta de una serie de detalles. El primer día empezó la meditación por 24 horas de un grupo de 7 personas que subían en la mañana a lo alto de un pequeño cerro, cerca de las carpas, donde meditaban por turnos, previamente inscritos, por supuesto. Cada hora eran relevados esas personas con 7 personas distintas que se sentaban y la meditación continuaba. Es cierto, veía aquellas carpas muy modernas, Hilaris, aquellos equipos de campamentos muy modernos, de colores muy vibrantes, aquellos materiales muy actuales, importados, por supuesto, ¿no? Las ropas, los equipos con los cuales participaban todas las personas. Pero por un momento, solamente el fuego de esa meditación acompañaba a todos ellos. Y ese sonido de meditaciones permanente durante días llegó a convertirse en parte integral de esta comunidad. Yo le llamé en algún punto un campamento 2.0, porque era un campamento, un grupo humano en pleno año 2011, haciendo lo que hicieron aquellos antiguos desde hace miles de años: meditar sin parar y mantener encendido un fuego durante todo un año. Algún motivo tendría que tener, alguna explicación, algún porqué. Hoy, en pleno 2011, veía aquella misma tradición, aquella misma costumbre, con aquel mismo respeto quizá que lo llevaron aquellos antiguos, solamente que en tiempos muy modernos. Fantástico. Sin duda, un momento bastante surrealista, se podría decir. Durante todos los días eran trabajos de mantralización, energización, se enviaban energías para distintos propósitos de la humanidad y del planeta en general. Las personas se energetizaban, reflexionaban y después compartían experiencias. Permanentemente, asimismo, se canalizaban mensajes para aquellas personas que se denominan antenas y son conocidos como antenas, ya que recepcionan mensajes de los denominados guías extraterrestres. Algunos mensajes eran sencillamente fantásticos. Algunos mensajes se contradecían entre sí en ciertos horarios, pero la magia continuaba y fluía durante todos los días. Todos se sentían parte integral del equipo humano que ahí se juntaba, y todos ansiosos esperaban, por algún motivo que hasta ahora no logro comprender, que se hiciera de noche. Ya que de noche, como sucedió días después, se comenzaron a dar distintos tipos de experiencias. La recepción de los denominados cristales de cesio, que son unos núcleos de energía que funcionan como activadores de conciencia, activadores del contacto, que son dados por los denominados guías extraterrestres a través de unas ceremonias muy bonitas, muy especiales, que se tuvo oportunidad de llevarse a cabo bajo la luna. Y una vez que concluyó esta experiencia, lógicamente muchas personas muy contentos se reunían en torno al fuego para compartir la experiencia y lo que sintieron al respecto. Yo como periodista me limité a observar todo esto y toda esta experiencia para tratar e intentar compartirla con usted el día de hoy, como estamos haciendo a través de este audio. Los días continuaron y evidentemente habían ciertos reportes de muchas personas que afirmaban haber tenido algún tipo de avistamiento, otras personas que afirmaban haber tenido algún tipo de contacto ya con seres. Se dijeron que habían habido esferas muy cerca del campamento, se afirmó que habían habido seres entre las personas durante las meditaciones. Se afirmó también que se habían establecido los denominados sendras o portales interdimensionales, desde los cuales incluso también se habían visto seres. Sin duda era una fiesta de testimonios y de experiencias que sencillamente pasan por ser eso, experiencias personales, propias de cada individuo que en aquel lugar, en el desierto de Chilca, durante estos primeros días de agosto, se daban poco a poco y sin ningún tipo de distinción, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos unidos bajo un mismo propósito, bajo una misma idea, todos bajo un mismo destino quizá, compartir una experiencia de contacto. Particularmente, he tenido oportunidad de investigar el tema desde distintos puntos de vista, con distintos grupos. He tenido oportunidad de entrevistar a otros contactados y también compartir anteriormente con el grupo RAM en alguna que otra oportunidad. Siempre estos encuentros son bastante enriquecedores desde todo punto de vista, ya que todas las personas que se juntan aquí se encuentran bastante informadas sobre el tema. Se producen y se dan disertaciones o discusiones bastante interesadas, con bastante nivel, ya que las personas andan bastante informadas. Pero aún así, todas en conjunto, incluyéndome, ávidas de respuestas. Sin duda podría contarles muchísimo más y muchísimos más detalles, y muchas páginas y participantes irán subiendo informes y videos seguramente muy interesantes y muy bonitos, y muy didácticos sobre lo que ahí sucedió. Nuevamente, esto es sencillamente una experiencia que estoy intentando compartir con usted a través de este audio. Pero básicamente, quiero rescatar algo de todo esto. Como lo presenté en el video que llevé a cabo sobre el informe de este encuentro RAMA 2011 en Chilca, estos tipos de encuentros no persiguen necesariamente el obtener un avistamiento ovni y, como consecuencia para el periodista que estaba ahí presente, obtener esa ansiada fotografía o ese ansiado video. este encuentro, como bien dijo Sixto Paz, lo que busca es ratificar que el contacto todavía se encuentra vigente. Pero como se dijo reiteradas veces, si uno no empieza, si uno no se inicia con un contacto interno, es muy difícil que se logre llegar o alcanzar el contacto externo. Eso es algo que a mí se me hacía muy complejo de comprender. Si uno se hace muy difícil en sus relaciones interpersonales con sus familiares o con sus seres amigos, ¿qué lo haría suponer que podría llevarse mejor con seres venidos de las estrellas? Son cuestionamientos muy simples, muy lógicos, que quizás nos hemos hecho bastantes veces, pero que en este momento y en este contexto saltaban permanentemente en mi cabeza, y que por algo las comparto con usted hoy. Bien, se fueron dando las horas, se fueron dando los encuentros, se fueron dando distintos tipos de actividades, el abrazo de todos, abrazar a una persona que no conocías, la rueda del beso, de transferir un beso a personas que no conocías en una cadena que no podía detenerse, el compartir las experiencias grupal en grupos pequeños, en grupos más grandes, el exponer ante todos cuál es el ideal del contacto, lo que buscan las personas, sin duda fueron enriqueciendo el encuentro. Cada vez y que a medida que pasaba el tiempo, las personas se iban soltando más y se iban compenetrando unas con otras, y era bastante evidente poder apreciarlo en sus rostros. Sin duda, el dormir sobre la arena, el tener que comer verduras, frutas, agua, y tener que soportar el frío intenso del desierto, que en estas épocas del año es pleno invierno en Perú, nunca fueron desde ningún punto de vista obstáculo alguno para poder mantener aquella magia que se buscaba y poder quizá alcanzar ese contacto que tanto se trataba de ratificar en este encuentro. Muchas personas, sin lugar a dudas, por ahí que se fueron desilusionando, un poco se sentían tristes y decían: qué pena, quizás esto no está funcionando como debería funcionar, las naves no se aparecen como deberían aparecerse, los ovnis no aterrizan, los seres extraterrestres no se hacen material y vienen acá al campamento y se sientan a conversar con nosotros un poco. Pero sin duda el tema es un poco más complejo que eso. Y creo que usted estará de acuerdo conmigo en que es un poco más complejo que eso. Cuando se dio ya sobre el final de la jornada la última experiencia, que era la experiencia de los denominados sendras o portales interdimensionales, se asignaron grupos bajo distintos instructores previos también del grupo Rama, que organizaban distintos grupos y iban a iniciar una pequeña diáspora del campamento base por todo el desierto y por todos los alrededores. Todas las personas saldrían a caminar agrupadas, albergando esa esperanza y esa ilusión de que durante esa meditación iban a poder sintonizar y alcanzar aquella frecuencia necesaria para que los guías o estos seres extraterrestres pudieran recompensarlos con estos sendras y, por qué no, con el contacto extraterrestre. Muchas de las personas presentes ya habían alcanzado y atravesado una experiencia similar, pero muchas de ellas no, y ellas, para ellas justamente era toda esta esperanza y esta alegría con la cual se dirigían al desierto. Thank you. Es cierto, en el año 2009, el 30 y 31 de marzo, tuve la oportunidad de participar en un encuentro programado con prensa internacional de distintos medios. Esta información se encuentra en nuestro pasado extraterrestre. Los videos que se obtuvieron, lamentablemente, no fueron de la mejor calidad. El material que se obtuvo fue muy limitado, pero aún así, las casi 40 personas que subieron en aquel entonces, todas al unísono, sin excepción, validaron la experiencia como real. Nadie de las personas que subieron ahí podrían estar en capacidad de negar lo que todos vimos en aquella oportunidad. De la misma manera, yo esperé que en esta salida, que en este encuentro, se diera algo similar. Es muy sabido para aquellas personas que estamos en lo que es difusión, investigación, para aquellas personas que son sky watchers, vigilantes del cielo, que quieren grabar ovnis, es muy difícil tener un material, alcanzar un buen material fílmico, y más de noche. Se requieren equipos muy costosos, especializados, no sencillas cámaras, por más que sean en HD y con buenos lentes de acercamientos o zooms. Definitivamente se requieren equipos mucho más complejos para tareas mucho más complejas y profesionales. Cargado de dos cámaras, preparado anímicamente, ilusionado, formé parte del equipo, del grupo de Sixto Paz, invitado por él mismo, que eran alrededor de 18 personas, que salimos en primer lugar en algún punto del desierto, que no puedo precisar en dónde fue, debido a que la oscuridad de la noche siempre distrae y confunde. Aquellos tonos de negro que se entremezclan con la bruma, con la neblina, el frío y la humedad, dibujan sobre las crestas de los cerros distintas formas. Aquellos vientos susurran y gritan al mismo tiempo, confunden, asustan, emocionan. Caminar en el desierto en medio de la oscuridad, tropezándote cada dos pasos con una piedra distinta, mirando la luna totalmente tapada, pero que podía iluminar ligeramente el colchón de nubes por sobre nuestras cabezas, describía un escenario mágico, sencillamente. El poder alcanzar un lugar fijo que sabe Dios cuál sería. Sixto Paz lideraba el grupo y iba caminando adelante, y todos íbamos siguiendo a ver en dónde se daría ese contacto y ese ansiado sendra del cual tanto se ha dicho. Un portal interdimensional. ¡Wow! ¿Será aquello como en la película Stargate y este círculo de luces y este agujero que nos va a llevar a velocidades superiores a la velocidad de la luz hasta otros planetas? ¿Será aquel domo luminoso, aquella luz? ¿Cómo será? Sin duda muchas preguntas se te vienen a la cabeza cuando estás en plena experiencia. Una experiencia que yo por lejos recomiendo a cualquier persona que está metida en este tema. Que vaya motivado por la curiosidad, pero antes que todo, con la actitud correcta. ¿Qué significa eso? El respeto al lugar, el respeto a la experiencia de la otra persona, y sobre todo el respeto a quizá alcanzar este contacto. Como sea, llegamos a un lugar donde Sixto Paz nos indicó que aguardáramos. Él se internó en el desierto, solo, y dijo que regresaría con una información para nosotros. Eso es bastante recurrente en las experiencias que él tiene, ya que permanentemente es como que va a una oficina y regresa. Nadie sabe dónde, porque la oscuridad literalmente se traga a las personas. Prácticamente unos 30 o 40 minutos después de que ese grupo continuó mantralizando, Sixto Paz volvió a aparecer para decirnos que lo acompañemos, que ya tenía el lugar donde se darían los sendras. Lo que tengo que compartir con usted, estimado oyente, antes que todo, es apelar al criterio más básico. Creo que ustedes saben de una u otra manera cómo enfoco el tema. Saben el espíritu pragmático que tengo, escéptico que tengo. Saben que trato de llevar siempre un cable a tierra y analizar desde todo punto de vista la casuística de este tema. cuando se hablan de seres extraterrestres, contacto, avistamientos, abducciones, implantes, siempre trato yo de aterrizar y contrapolar el asunto, ya que esto es un tema bastante saludable para poder llevarlo de una manera imparcial y objetiva. Bien, sin duda ya estábamos en el lugar, ya habíamos llegado al lugar de la experiencia de los Sendras. Se conformaron tres pequeños grupos que iniciaron sus mantralizaciones contra un pequeño cerro que Sixto Paz había indicado previamente. Aquellas personas, me imagino yo que en el transcurso de estos días se estarán comunicando conmigo, estarán publicando sus informaciones en sus blogs, en sus páginas, en sus cuentas de Facebook o entre sus familiares, como corresponde. Muchas de ellas quizá tomen otra actitud y mantengan sus experiencias a título personal para un poco guardarlas como un secreto delicado. Lo que les puedo comentar de esta experiencia en general es que efectivamente estos fenómenos, como se le conocen como sendras o portales interdimensionales, son muy difíciles de explicar. El lenguaje, desde todo punto de vista, te limita muchísimo a poder describirlo. El decir sencillamente es una nube con una luz no le hace justicia a lo que uno realmente puede visualizar desde fuera. Cosa muy distinta y mucho más compleja es poder describirlo con un sencillo lenguaje, como el que estamos llevando a cabo ahora, una vez que se ingresa o se está dentro de este denominado sendra. Parece fantástico esto, ¿no es verdad? Parece demasiada ciencia ficción y muchos de ustedes sin duda estarán diciendo: uy, uy, uy, esto es parte de una psicosis colectiva y de un engaño público. Acá se están moviendo otros intereses y se están alineando otros objetivos, seguramente. Evidentemente se respetan todos los puntos de vista, sus opiniones y, por qué no, también la que les estoy compartiendo yo con ustedes. Es sencillamente una experiencia más, la cual no resulta tampoco de ser interesante, ¿no? Como sea, habrán pasado alrededor de 50 minutos de meditaciones donde estas personas estuvieron pues dentro de esta especie de luminosidad, cuando poco a poco fueron invitados a retirarse por Sixto Paz, quien los fue recogiendo de esta zona, de este lugar, para luego indicarles que se fueran retirando progresivamente hacia el campamento. Todos entre confundidos, entre alegres, algunos de ellos tristes porque de repente no fue lo que esperaban, pero todos en perfecto silencio y sumamente obedientes, lo cual a mí me llamó muchísimo la atención. Todos fueron regresando al campamento luego de un trayecto bastante largo, bastante complicado por las piedras, pero todos fueron regresando al campamento. Sixto Paz en esta oportunidad me dijo: Marco, acompáñame, que vamos a ir hacia otro lugar tú y yo. Bien, señores, lo que les puedo contar hasta aquí nomás es que el encuentro fue fantástico, que el grupo humano que se juntó ahí fue maravilloso, se hizo una pequeña familia internacional de personas que estoy seguro que van a mantener el contacto entre ellos vía mail, vía Skype, vía comunicaciones permanentes. Se hicieron amistades muy cerradas, se rompieron muchos mitos, se tiraron abajo muchos miedos. Se unieron conciencias y corazones por unos cuantos días, todos en torno a una fogata, a un fuego simbólico que calentaba esa búsqueda, esa esperanza, esas ganas de tener un contacto con algo sobrenatural, con inteligencias distintas a nosotros. Por algún motivo todos tratábamos de recordar un poco qué cosa es lo que pasó, qué cosa es lo que sucedió ahí. Las verdaderas experiencias de contacto, las verdaderas experiencias en sendras, en portales interdimensionales, con seres, son experiencias muy fuertes. Son experiencias que deberían ser privadas, que deberían ser personales. Me encantaría contarle a usted, estimado oyente, que dentro hay una tecnología fantástica, que dentro hay unos seres como los has visto en Hollywood, en una película, con esos trajes plateados, esos ojos achinados, enormes, con esos botoncitos y lucecitas que todos conocemos. Me gustaría decirles que hay pirámides volando, que hay lunas dispersas en las atmósferas, pero lamentablemente no puedo decir eso puesto que mi experiencia no corre por ese sentido. Sin duda son muchas cosas las que pasan por mi cabeza durante una experiencia así. Sin duda, una experiencia y un encuentro que va a marcar un antes y un después, no tan solo en mí, sino en las personas que allí se dieron lugar. Sin duda, un encuentro internacional que va mucho más allá de un contacto extraterrestre. Ok, quizá no todos tuvieron la oportunidad, quizás aquellas personas que tenían un sentido de preparación que no obedece por ser una persona necesariamente espiritual, vegetariana, una persona que forme parte de este grupo determinado de grupos de contacto, ya que de una u otra manera podemos ir confirmando que son estas personas, estos seres, las que determinan el quién, el cómo y el cuándo se va a dar este encuentro. Sin duda, lo que sí nos queda claro, ya al final de toda esta experiencia, es que efectivamente estos encuentros y este tipo de actividades motivan a las personas a desarrollar un contacto personal y para mejorar como personas, para luego mejorar con su entorno inmediato y poder establecer un puente real y sólido, concreto, con los seres de las estrellas. Me encantaría poder decirles que todos tuvimos un avistamiento juntos, que todos estuvimos con seres extraterrestres en conjunto, disfrutando en pleno desierto en Chilca, en Perú. Lamentablemente esto no fue así. Cada persona vivió una experiencia distinta, pero única. Y lo más importante, cada persona vivió una experiencia propia y única. En algún punto, en alguna oportunidad, daré a conocer, por supuesto, mi experiencia. Quizá este no sea el momento ni lugar. Quizá aún falte procesar muchísima más información. Pero de algo sí estoy seguro, y sí me gustaría compartirlo con usted. El contacto es real. Las inteligencias, divinidades, seres fantásticos y mágicos, sí son posibles en abrirse paso a este plano y conversar con una persona, entablar una interacción con personas comunes y corrientes, como usted o como yo. Aquí nadie es especial, y esto no hace especial a nadie, muy por el contrario. Ahora se trata específicamente de asumir con mucha responsabilidad y mucho criterio la significancia de este contacto, de este encuentro, de este grupo de reunión de personas, y tratar de extraer la esencia de toda esta experiencia. No los quiero aburrir más con el tema, creo que es bastante extenso. Publicar una actividad de esta índole a través de un artículo es bastante tedioso y bastante complicado. Lo más probable es que se haga a través de una publicación especializada, que en algún punto ya la daré a conocer. Por lo pronto, quiero enviarles a todos un fuerte abrazo por haber escuchado este audio. Los invito a investigar en el tema. Estén hoy más seguros que nunca que están en el camino correcto y que están preparados para hacerlo. Se lo digo yo, a quien acompañan a ustedes en su búsqueda, que es a mí principalmente. Día a día, publicación tras publicación, informe, análisis, estudio, entrevista, en lo que sea. Estás en el punto correcto. Estás en el camino correcto. El contacto es real. Soy Marco Barraza y esto es Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. I'm gonna go get some more.